bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias de la noche nocturna. Han vuelto por más bucanera gozadera a esta su predilecta embarcación de Clectomerland. Paranoias para piratones y piratonas, edición 375, aunque la cosa se ponga más fea que un hornito rico. Y zarpamos hacia terrenos fuera del mapa regular con nuestro menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos trae un platillo desde Iberia con notas intensas de un zapateado sobre tablas. Con ni más ni menos que Silvia Pérez Cruz, una de las voces más sobrecogedoras que han aparecido en los últimos tiempos. En palabras de Jorge Drexler, una voz que marca una generación. Es compositora, además de cantante, y habla el lenguaje de la música desde que tiene uso de razón. Creció entre canciones populares ibéricas y latinoamericanas, se educó en el clásico y el jazz. Contagiada por el flamenco a través de una conexión que parece sobrenatural, canta de una forma que solo es suya y estremece. Sería imposible encuadrar a Silvia Pérez Cruz en un solo estilo. Es versátil e inconfundiblemente personal. Dos cualidades que raramente coinciden y en cambio a ella la definen. Es fiel a los diferentes estilos que aborda sin dejar de ser en ningún momento ella misma. Silvia Pérez Cruz publicó The Sound of Silence, adaptación personal del clásico de Simon & Garfunkel, con nueva y original introducción de la propia Silvia. La canción está incluida en la película La Noche de 12 Años, ganadora del Goya 2019. Silvia supo integrar la legendaria composición de Paul Simon a la emoción del filme, dotándola de un sello personal y actual, que escuchamos a continuación para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomerland Paranoias para piratones y piratonas, edición 375, aunque la cosa se ponga más fea que un hornito rico, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hello, darkness. Hello, darkness, my old friend. Hello. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence, and in the naked light I saw. Some thousand people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no wonder I'm disturbed a song. My arms that I might reach you. that my horse likes simply dupes fair. An echo echoed in the words of silence. People bowed and prayed, prayed, prayed, prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written as our words and gentlemen halls and whispers in the song of silence. Es el momento del tributo para la lunita de Todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena desde las garras y fauces de Peces Raros, desde la escena del indie electrónico argentina que tiene su epicentro actual en La Plata. Y a fuerza de exploraciones en el tecno y un sonido muy propio, la banda Peces Raros se convirtieron en uno de los máximos referentes de esta movida. El cuarteto platense redobla la apuesta de parte de Un Mal Sueño, su disco anterior, y asienta su sonido en la mezcla de dosis justas de rock y electrónica. En el track No Van a Parar. En este tema la banda demuestra su madurez con un sonido sólido y contundente que escuchamos justo a continuación para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clecto, Maryland Paranoias para Piratones y Piratonas, edición 375, aunque la cosa se ponga más fea que un ornitorrinco por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos oyentes de Clecto Maryland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Somos Peces Raros de Argentina y queríamos compartir con ustedes nuestra música por acá. Este tema se llama No Van a Parar y es de nuestro último disco Anestesia. Les mandamos un saludo muy grande. vuelven nuestros amigos andaluces de Derby Motoretas Burrito Cachimba, de quienes reconocemos arpegios de los que hicieron brillar al rock andaluz. La batería y el bajo que apenas dejan pasar la luz de su mirada, la de ella, la gitana, sobre la que Derby Motoretas Burrito Cachimba construye una amalgama de todos sus sonidos con los que tanto nos han atraído anteriormente. Descargan su música con su variedad melodramática intensa. El tema Gitana es un adelanto del futuro que Derby Motoretas tiene casi terminado y que con el nombre de Hilo Negro pretendían sacar durante este próximo mes de marzo, aunque ahora ya no hay fecha concreta debido a unos cambios de última hora. Material producido por Jorge Gil Terabada, que es el guitarrista del grupo al que conocemos como Gringo, y los demás componentes de la banda, Dandy Piraña, Vaca, Sony y Papi Chuli, han contado además con la colaboración de Brian Lucy, quien lo ha masterizado con la misma destreza con que ya lo había hecho con discos de Arctic Monkeys, Black Keys e incluso Depeche Mode. Suena Derby Motoretas Burrito Cachimba a continuación con Gitana, para que te hagas bien rico acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 375, aunque la cosa se ponga fea como un ornitorrinco. Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hey colegas, somos Derby Motoretas Burrito Cachimba y queremos saludar a todos los piratones que escuchan a Clecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM e invitaros a que escuchéis a Derby Motoretas Burrito Cachimba, disponible en todas las plataformas. ¡Su! Todo estaba baldío. Reoblando la campana, me metí en este lío. Todo estaba baldío. La palabra de Guadalupe me entraron como un cuchillo. Lo que no nace no muere. Thank you. Calavento presenta su esperado doble sencillo con la colaboración de ni más ni menos que Amaral. El sencillo consta de dos canciones que dialogan entre sí sobre la responsabilidad personal y la capacidad de influir en lo colectivo desde lo individual, con un guiño al importante papel que puede jugar la música en ello. En la primera canción del doble single, Teletecho, cuentan con la colaboración de Eva Amaral y Juan Aguirre. A diferencia de sus anteriores trabajos, esta vez han cambiado su habitual colaboración con Eric Fuentes y Santi García para ponerse en manos del prestigioso inglés Martin Glover Youth, miembro de Killing Joke, socio de Paul McCartney en Fireman y productor de las bandas de la talla de The Verve, Primal Scream, U2 y Jesus and Mary Chain. La música de Calavento se ha caracterizado por la inmediatez, la fuerza, la intensidad emocional de quien vive apasionadamente y se ve afectado más de la cuenta por las dudas de una generación sin futuro. Sin embargo, Calavento tiene la capacidad de transmitir optimismo y alegría desde una posición aparentemente fatalista. Suenan a continuación con su más reciente lanzamiento, Teletocho, en colaboración con Amaral, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clecto Maryland. Paranoias para piratones y piratonas, edición 375. Aunque la cosa se ponga fea como ornitorrinco, por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, ¿qué tal? Somos Calavento desde España. Aquí estamos Alex y Joan y nos encanta estar aquí presentando nuestro nuevo single Teletecho y Al Acecho, dos canciones que... Y nada, esperemos que la disfruten mucho y un gran saludo a toda la gente que está escuchando Política y Rock and Roll Radio en Eclecto Maryland. Un abrazo y nos vemos pronto en México. Chao. De una manera fugaz, insiste cada vez que te vas. No hay forma de reconocer de dónde viene y cuándo va a desaparecer. Ya no me acuerdo de quién era, yo me dormía la primera. Ahora solo como techo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Obviamente algo mal, algo mal, algo mal, algo mal. No hay forma de reconocer de qué nos sirve estar a su merced. No me acuerdo de quién era, yo me dormía la primera. Y ahora solo como techo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Obviamente algo más. ¿Cuánto tiempo? Cuando la humanidad recuerde quién es, vendrá un cambio maravilloso, decía la abuela Margarita, integrante del Consejo de Ancianos de América, heredera de la cultura maya y portavoz de sabiduría ancestral. Nativa del estado de Jalisco, en México, Margarita Núñez García se crió en el campo con su bisabuela curandera y vivió más de 20 años en la montaña. Viuda, con dos hijas y varios nietos, la querida chamana decía haber aprendido el amor sin apego. Fue en redes sociales donde se informó de su fallecimiento ocurrido en enero de 2021. Sus famosos cantos vibrantes estaban dedicados a la naturaleza, el sol, el agua, la tierra, el aire. Practicó círculos de danza y canto, temazcales, honras al gran espíritu. Su tarea principal consistió en acompañar a muchos en sus búsquedas interiores mediante conferencias y retiros. La abuela Margarita decía, «Nuestros pensamientos tienen el poder de crear nuestra realidad. El mundo ahorita es tecnológico. La madre tierra está llena de tecnología y de industria, pero hay muchas industrias que dañan a la madre tierra y la dañan muchísimo. Un día nuestro amor a la tierra nos volverá a unir y las abandonaremos, desaparecerán. Entonces la tecnología nos servirá para medir la distancia entre nuestras capacidades de clarividencia, intuición, poder de ubicuidad, clariaudiencia. Transmisora de una filosofía de vida basada en el amor, el respeto a la naturaleza y al cuerpo que somos, habló sobre el rol de las mujeres, la tecnología, el sexo, la intuición y el ego, entre otros temas. Debemos ver nuestro cuerpo como sagrado y saber que el sexo es un acto sagrado, decía. Esa es la manera de que sea dulce y nos llene de sentido. La vida llega a través de este acto de amor. Si banalizas eso, ¿qué te queda? Devolverle el poder sagrado a la sexualidad cambia nuestra actitud ante la vida. Cuando la mente se une al corazón, todo es posible. Descanse en paz la abuela Margarita. Desde Ciudad Monstruo llega Máximo Hollander, un artista musical mexicano y estudiante de ingeniería de audio, nacido y criado en la metrópolis de la Ciudad de México. Máximo Hollander, estrenando actualmente su debut como solista, aparte de tocar el bajo con la banda de Americo Jones Experience, nos cuenta que está caminando con los ojos vendados y los pies descalzos en un álbum de 7 temas que se pasea entre un garage rock psicodélico, lo-fi, que flota en enervantes nubes que parecen oscuras aunque se desnudan con honestidad, entre sonidos inspirados en poetas como Lord Byron, Richard Hell y músicos como Joe Strummer, Lou Reed, con un zumbido que casa lo retro con lo más reciente en el trabajo titulado Ofrenda 48, que abordaremos a continuación con los dos últimos tracks de su Ofrenda 48 titulados Darkness y Los Muertos. Para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clicktomerland, paranoias para piratones y piratonas, edición 375, aunque la cosa se ponga fea como ornitorrinco por política y rock and roll radio 106.7 FM. Saludos radioescuchas de Política y Rock and Roll Radio en Hermosillo. Soy Máximo y acá les comparto mi más reciente material por Electomeiroland. Abrazos, carnales. Hour by hour they fell asleep, and generations of hunger fight. Another scurry toe and fro and feather animal found with you, and those filled with mad disrepute and the dull sky, the fall of a past world, and then again with curses cast them down upon the dust, and gnash their teeth and howl, the wild bird shrieking and terrifying, his blood on the ground, and flapper useless wings, the wild bird's room came tame and tremulous, and vipers crawled and twined themselves among the multitude, hissing but stingless, they were slain for them. Which for a moment was no more dead to let himself again. A meal was bought with blood, and he stayed sullenly apart, gorging himself in gloom. No love was left, all earth was but one thought, and that was death, immediate and inglorious. And the pang of famine would be instead upon all Antrim. Men died of it, and their bones were tombless as their flesh. The meager by the meager were devoured, even dogs assailed their masters, all save one, and he was faithful to a course. Kept the birds and beasts of famished men at bay, till hunger clung them, or the dropping dead birds their lank jaws. Himself sought out no food, but with a piteous and perpetual moan, and a quickly desolate cry, licking the hand which answered not with a caress, he died. And the clouds perished. Darkness had no need to make for them. She was the universe. The rivers, the lakes, and oceans were all blue, and nothing stirred within their soil. Ships they lived like running on the sea, and the lands go down piecemeal as they drop. They slept on the abyss without search. The waves were dead. Eclectomeiroland Paranoias. Yo no sé. desde Chilangosburgo, nuestro Sherlock Holmes del sonido, Don J. Alexandre, se mete para adentro muy hasta el fondo de las profundidades de la misma psique para encontrar las reflexiones más flexionadas que tienen lugar justo aquí en el rincón del Chipotle. Para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomeroland Paranoias para Piratones y Piratonas, edición 375, aunque la cosa se ponga fea como ornitorrinco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. En esta ocasión, una crónica del anarquismo, o sin Dios ni amo. Definición de anarquismo, de origen griego, anarcos, ana, sin, arcos, gobierno, que significa sin gobierno, sin poder. En lenguaje coloquial se usa como desorden, ausencia de reglas, utilizado como sinónimo de caos. Desde el taoísmo en China, en la Grecia antigua, múltiples embriones en la Edad Media y en el Renacimiento, pasando hasta por los siglos XVIII, XIX y XX, se pueden nombrar ideas vinculadas con el anarquismo libertario. Del filósofo y político inglés William Godwin plantean una sociedad sin leyes y sin las restricciones de un gobierno, logrando por medio de una libertad de los individuos una sociedad que de ahí se le puede nombrar como social libertarismo. Y también surgen otras ideas, otras teorías, otros estudios de pensadores como Marx Tinder, Joseph Proudhon, Leon Trotsky, Mikhail Bakunin y Pyotr Kropotkin, entre otros. En paralelo, durante la Revolución Industrial surgieron las primeras huelgas, plantones, organizaciones sindicales vinculadas con el anarquismo, dadas las condiciones laborales lamentables que sufrían los trabajadores. Las ideas del anarquismo, como la abolición del gobierno, la erradicación de la propiedad privada, la apropiación de la productividad y la organización de un modo social autogestivo, se fueron dando poco a poco. Es importante subrayar la sistema de abolición, deformación, desinformación, ocultación, manipulación y montajes falsos por parte de los gobiernos, de los medios de comunicación, que fueron generando ideas falsas y un falso eco y una forma muy negativa sobre el cómo se tomaba el anarquismo libertario desde sus principios hasta las épocas modernas. He aquí un breve enunciado de las principales luchas anarquistas modernas. La Comuna de París, 1871. Insurrección obrera y primer gobierno autogestivo, con un final trágico estimado entre 10.000 y 20.000 muertos. La Semana Trágica de Barcelona, 1909, basada en la represión de los movimientos sindicalistas, con cientos de muertos y civiles ejecutados. En la Revolución Mexicana de 1910, bajo la dictadura de Porfirio, Ricardo y Enrique Flores Magón buscaron la abolición del Estado y la propiedad privada y terminaron derrotados en la rebelión de Baja California y finalmente fusilados después de ser derrotados por las tropas federales apoyadas por el gobierno de Estados Unidos. La Semana Trágica de 1919, Argentina, Buenos Aires. Tras un masivo levantamiento obrero libertario, se llevó a cabo una represión masiva, la mayor acción terrorista de Estado en América Latina, la Revolución de 1937. Fue una huelga general, revolucionaria y el premicio de lo que sería la Guerra Civil Española. La Guerra Social Española de 1936-1939 o Guerra Civil Española. Fue un proceso revolucionario tras el golpe de Estado del 17 de julio del 36, con sus máximas bases en el anarcosindicalismo y el comunismo libertario, que terminó a falta de apoyo y el desentendimiento, traición e incumplimiento en una entrega de armas de parte del gobierno de la URSS por escepticismo y oposición a una nueva sociedad basada en el anarquismo, la primera y única verdadera organización político-social, autogestiva, anticlerical, que abolía el dinero, la religión, el poder y la propiedad privada. Cabe recordar que en paralelo se estaba dibujando el mayor conflicto mundial y que por un lado la URSS retiró su apoyo en armas, los nazis y los fascistas apoyaron a los militares españoles encabezados por el general Franco, que terminaría siendo su dictador, y que los aliados cerraron los ojos de una manera cómplice. Y para terminar esta crónica, los dejaré con una pregunta. ¿Sería posible pensar que los tres bloques ideológicos, aparentemente opuestos, el capitalismo, el fascismo y el comunismo, se hubieran aliado para hacer desaparecer una nueva sociedad? Una sociedad que claramente excluía el dinero y el poder como sus dos ejes principales, cosas que claramente los tres bloques opuestos tenían en común. Saludos y muy buenas noches. De vez en cuando el líder de Faith No More, Mike Patton, se reúne con Trevor Dunn de Mr. Bungle, Dwayne Dennison de Jesus Lizard y John Stanier de las bandas Helmet y Battles para grabar música bajo el nombre de Tomahawk. No habían lanzado una canción desde Meat en 2014 y su último álbum Odd Fellows en 2013. Por suerte, eso ha cambiado con el lanzamiento de su nuevo álbum Tonic Immobility, el cual fue coproducido por la banda y Paul Allen. Y hoy escucharemos el primer sencillo Business Casual, que Dennison describe como una mirada burlona a la vida laboral en Estados Unidos. Para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clicktop, Meiro Lampranoias para piratones y piratonas edición 375, aunque la cosa se ponga fea como ornitorrinco, por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We suck the fat of misery. is his or her thickness. Magic policy protecting me from me. Me from me. I think I'm skinny. La voz de Rosario Blefary llegó por primera vez a través de un cassette de la legendaria revista Ruido, un split compartido entre Juana la Loca y Suárez, la banda en donde se destacaban las guitarras oblicuas y el tono aniñado de una actriz y poeta del under porteño. Suárez creció de a poco con cuatro discos claves del rock indie cuando nadie usaba el diminutivo para referirse a un estado de ánimo autogestivo y de acciones de rupturas. Blefary falleció el 6 de julio del 2020 a causa de un infarto. Padecía un estado de inmunodepresión, se reduce su capacidad para combatir infecciones y otras enfermedades, ya que había enfrentado un tratamiento contra el cáncer. Pero su salud se deterioró. Sin un plan ni una marca de ambición, la Blefary permanece en una serie de discos esenciales rociados de gestos bravos, relatos amorosos y sutilezas feministas. Desde su debut con Suárez, en el álbum Hora de No Ver, en plena edad de oro de la generación sónica, Suárez interviene el sistema conocido con mucho noise y un discurso más literario que irreverente, y la voz de Rosario Blefary inaugura un nuevo estilo de cantante parada al frente de una banda de hombres, misterio y sugestión para espantar prejuicios. Los discos de Los Gatos y Sonic Youth conviven como brújulas de la misma fábrica de sonidos. Menos es más todo el tiempo. Pocos recursos técnicos y mucha imaginación. Suena el tema Morirían y desde su segundo álbum, el disco más querido por Rosario Blefary, en varias entrevistas, la cantante se refirió al segundo trabajo titulado Horrible como un estado de descubrimiento y plenitud luego de superar el trance del estreno. La banda, marcada por la base de Diego Fosser y Fabio Suárez, todavía permanecía como un quinteto de guitarras en tensión a cargo de Gonzalo Córdoba y Marcelo Zanelli. En la habitación Lo-Fi, Blefary escribía el guión con retazos de conversaciones, ruidos varios y algunas melodías para espantar el sueño. Buena parte del indie argentino del siglo XXI le debe más a Guantes de Piel que a Patinador Sagrado. Suenan entonces Morirían y Guantes de Piel de Suárez para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomero la Paranoias para Piratones y Piratonas, edición 375. Aunque la cosa se ponga fea como ornitorrinco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM.